tiempo. Tú en mi mente siempre estás. Tú en mi mente siempre estás. Tal vez no te contuve en los malos momentos. Tal vez nunca te dije lo feliz que me hacías. Y si te hice sentir mal, siento haber estado tan ciego.